Mi nombre es Jovita Díaz. Mi lugar donde trabajo es los centros de salud que pertenecen al primer nivel de atención. En este momento estoy en el Centro de Salud La Habana. Es uno de los centros más nuevos. Tenemos solamente dos consultorios, que se está pidiendo la ampliación porque abarca mucha población. Nuestra área de trabajo abarca hasta Nirihuahua arriba, San Francisco IV, todo lo que es el barrio La Habana, muchas viviendas. Entonces el centro quedó muy pequeño al área de población. Tenemos dos médicos generalistas de planta, tenemos un residente de tercer año de medicina general, este año comenzó una residente de primer año, tenemos trabajador social, dos agentes sanitarios, administrativa, mucama, nutricionista, un pediatra, dos psicólogos, una psicóloga infantil y una psicóloga de adultos. Así que nuestro centro queda bastante pequeño para todas las profesiones que nos encontramos ahí. ¿Por qué elegí mi carrera? Desde que era chica, en realidad, me gustaban las cosas relacionadas más a la curación, tipo medicina. Vendaba hasta los perritos, todo lo que encontraba por ahí. Luego, las circunstancias de la vida me puso enfrente a la enfermedad de mi papá, que tenía cáncer. Quería no ser como las enfermeras que lo atendieron, pero trabajar en eso. Así que desde ahí se me despertó el oficio de enfermera. ¿Cómo es un día de trabajo? Nunca son iguales, en realidad, en el sector de enfermería, la atención primaria. Hay cosas que se planifican, pero hay otras que no. Por lo general, las enfermeras somos las primeras que llegamos casi siempre a los centros de salud. Organizamos el tema de la temperatura de la heladera de las vacunas. Después se organizan materiales y después la atención a veces, muchas veces lo que es centro de salud es una atención programada. Entonces tenemos, depende del día, pediatras, clínicos, médicos generalistas, mucho trabajo interdisciplinario. Así que trabajamos en conjunto con los trabajadores sociales, psicólogos, agentes sanitarios. Tenemos muchas visitas domiciliarias, talleres. Entonces hay días que a veces no se planifica todo en un solo día, sino que van surgiendo a medida de la necesidad de la gente. Y después, bueno, en enfermería, en este momento que nosotros estamos en los centros de salud, también cubrimos vacunación. Me tocó cubrir en el gimnasio, entonces los fines de semana también estábamos dedicados y abocados a eso, y vacunación en los barrios. Nuestras jornadas son bastante extensas y depende de cada uno. Muchas veces enfermería hace muchas guardias, así que hacemos un turno de 16 horas. A mí me encanta mi profesión. Me encanta donde trabajo, más allá de las falencias del sistema de salud y que nuestro sueldo no va acorde a nuestras profesiones. A mí me encanta enfermería. He trabajado en varios centros de salud, así que estuve muchos años en Frutillar, mucho tiempo en Yanqui y ahora en Centro de Salud La Habana. Así que un saludo a toda la gente y a todos los trabajadores en sí, que cada uno cumple un rol, más allá de que no sea un laburo pago, digamos. Las amas de casa, las cuidadoras. Hay muchos laburos que en realidad no tienen sueldo, pero es laburo, en fin. 33 de mano. Otras voces en el aire de tu radio.